Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 477, grabado el lunes 21 de julio del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de S Remedios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Burrito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y también tenemos a Rampage. Dale otra vez, Rampage. Buenas, buenas. Ahí está. Feliz cumpleaños, Ryu. Ah, feliz cumpleaños a Ryu. Hey, sí, sí. Hoy Ryu cumple 50 años, el de Street Fighter. Ah, sí, y sí, nos oye. O sea, hubiera sido un buen trivia, pero... Yo pensé que era un buen escucho. Claro, quería felicitarlo. Bueno, borrando el trivia que tenía. Vamos a empezar otra vez. Ah, bueno, pues borrémoslo. Señoras y señores, queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos porque si no es por ellos, no tenemos a la masita de Behavior que nos está bailando esta noche de una manera muy sensual, muy sexy. Mira cómo se menea. Cómo menea el cuchillo. El cuchumbo. Ah, estaban pensando otra cosa, ¿no? Ahorita se les acaba de tocar a los productores ejecutivos el... Ah, mira, les jugó el piripiti como que fuera joystick. Ya que antes de grabar los Comic Geekos, grabamos uno de los episodios del próximo show que vamos a estar lanzando, que se llama Geekos Play, ¿verdad? Exacto. Geekos Play es un programa, este va a ser en video. Y en ese programa vamos a hablar acerca de videojuegos. Así que... Se hubiera sido bueno, pero... De cuando salieron. O sea, los geekos jugados. ¿Cómo fue? No, para que hoy estuviera listo para salir. Hoy anda bien negativo el tico. Hubiera sido bueno si es trivia. Sí, hubiera sido bueno si... Este tico anda bien... No, pero está wiki. No, está bueno. Es expectativa, Mara. Estén expectantes de que... Explosivamente tendremos para ustedes un show. Señoras y señores, los productores ejecutivos esta noche... Son ni más ni menos que Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Ramón Cornelio Luna y nuestro amigo del alma, Miguel Díaz. Muchísimas gracias a todos ustedes porque nos mantienen ustedes comprando estupefacientes y mujeres sueltas. Mujeres de la vida fácil aquí en el estudio. Hookers and Blow, pues vaya. No, no. No me metan en esos líos. Mira, si es light, no hay problema. ¿Si es que? Bajen colesterol. Si es light. Ah, vaya. Que no tenga mucho azúcar, decís. O sea, a la puta se le ha bajado el colesterol. All right, señora y señores. Vamos a empezar este fabuloso mega episodio con el para papá, adelante, Don Tico Man con el box office para esta semana. El box office, deja ver, la número 5. Yes. Ya la desplazaron desde la número 2. Es Transformers, la era de la extinción. Estaba en 2. Estaba en 2 semana pasada. Lo que sí me deprimió es de que esta película... Ah, eso fue porque deprimió al tico. Sí, por eso que... Por eso me asustaste. Me batió el iPad del susto. Ya. No, o sea, aparte del hecho de haber visto la película que me deprimió, que también va a ser... están calculando que va a ser la primera película de este año en llegar a $1,000,000,000. ¡Puta! Mundialmente. Mira, en la tierra, solo en la tierra. Muy pronto los estudios de Hollywood nos van a venir a visitar y nos van a decir, geekos, por favor, les pagamos para que le den un punto a nuestra película. Un punto extra a la película. No, un punto de clasificación, porque es segura que pasan, hacen bolas. Sí, claro. Sí. Es bueno, que nosotros solo le damos mal puntaje a las películas que no nos pagan, que no nos llegan. Que ganaron demasiado pisto. Sí, las que se vendían. Demasiado mainstream. La número 4, Sex Tape. Conocido como la biografía de Omar Man. Esa hizo 14 millones. Costó 40. Si hubiera hecho 12 millones, hubiera sido mejor. La videoteca de Omar Man. Sí. La número 3. Pero ya están en disco. Esa es primera semana. Comienza mal. estaban esperando que salgara un montón. Por... A ver. ¿Y esa con quién es? Porque es Cameron Díaz, si no me equivoco. Ah, haciendo... no, es que no querés ver a Cameron Díaz. No. Pues sí, haciendo ya, una ya comedia. Tuvo, ya tuvo sus que épocas. Que esperaban, o sea, que... En la época de una La comedia, Máscara. Ah, una puta, ahí, voy ahí. Ahí sí, pero ahorita, hasta... Ahorita que se ponga Máscara. Le parece Beef Jerky. Y Still Kicking High. Sí. De ahí la número 3 es Planes, Fuego y Rescate. ¿What? 17 millones. Puta, no había ni mierda que ver, vea. La fui a ver. Mira, los niños le... la fui a ver. La fui a ver. Mis sobrinos regresaron encantados. Voy a dar mi mini review. Sin spoiler, porque sin... a mí me va a tocar ir. Sí, claro. O sea, preocupes. Te la va a mejorar, Julio, cuando hagas el spoiler. La primera, para mí, no me acuerdo qué puntaje le di, pero fue horrible. O sea, esa quedó para mí como la peor película de Pixar jamás hecha. Esta es mejor. Ah. Esta está mejor que la primera, pero no por mucho. Ok. Entonces, bueno, acuérdate que estas iban a salir... eran para TV, ¿no? Originalmente eran para directo video. Es que eso es lo que le digo. Se siente así. Se siente que es una película como que debe... O sea, agarraron a los juniors así a hacer la animación. Debería... No, la animación... A los que estaban haciendo intern. Fíjate interns. Que la animación y la calidad no es mala. En realidad es... O sea, se nota que sí es un feature film. O sea, es una película que se... Esta me imagino que ya, porque ya vieron que hace... Yeah. Que se ya vieron que cualquier mierda puede sacar. Sí, cualquier babosada les va bien. O sea, una cosa es que les guste, pero de que va a ser pisto, va a ser pisto. Yeah. Saqué el screensaver y putis. Eso es. Yeah. Planes. No, bueno, pero sí, está un poquito mejor. La historia está un poquito mejor. Bueno, la número 2 es La Purga, Anarquía. Esta es la continuación de La Purga, Secas. Esa hizo 29 millones. Y vea cuál es. Costó 9. Ese era el enemigo que salía en La Hormiga Atómica, La Pulga. Ah, La Pulga. La Pulga. Pero era japonés, entonces La Pulga. Pero también era de La Mucha Lucha, ¿no? Este es... ahí salía en La Lucha. Ahí salía La Pulga. Ah, pues... Esa es la versión 2. Sí, este es un mundo alterno en el cual el crimen es legal por un día del año. Ah, ya me acuerdo que lo había dicho. Ey, esa quiero ver la 1, fíjate. Y por cierto, ya salió, yo sé que nada que ver, pero por algún motivo me recordó, creo que ya salió The Raid 2. Sí, hace tiempo. ¿Verdad? Ah, bueno. Creo que ahí la tengo. The Además, Raid. No la he visto. deja ver la número 1. Sigue ahí el Amanecer del Planeta de los Simios. Uh-huh. Se hizo 36 millones, muy bien. O sea, son los simios así levantándose. Por una segunda semana. Y se rascan unos huevos. Uh-huh. Se bañan, se hacen unos huevos. Mandan a los niños al colegio. Ya como a mediodía se acaba la película, porque es el amanecer. Y esta costó 170 y lleva 139 en los Estados Unidos. Ahora, esta es considerada segunda de una trilogía. A saber, ¿verdad? Porque la anterior yo la sentía como standalone, pero sí, esta es continuación de la... Sí, es continuación, uh-huh. Pues sí. Okay. Así que... All right. Eso es. Estuvo. All right, señoras y señores, continuamos entonces este mega fabuloso episodio con unas cuantas... Noticias. A ver, don Julius, ¿qué noticias geekas nos tiene para esta semana, señor? Mira, fíjate, un montón de rumores... entrevistaron a Dwayne Johnson, más conocido como La Roca, y le dijeron, bueno, al fin, ¿qué papel vas a hacer para DC Comics? Tengo 2 años de estar platicando con ellos a ver qué personajes me encuentran y estoy listo para decir la palabra, say the word. Y no dio más pistas, así que los conocedores... The word. Dice, así como, I'm Groot. Y no, con el otro, Robot, no sé qué, ¿cómo es que...? No, hombre, Groot es otro. Este va a ser Shazam, por lo visto. Man. ¿Qué es lo que los conocedores opinan? Puta, no, parece más Black Adam. Es que Groot era Vin Diesel. Ajá. Ah, Vin Diesel. Lo has confundido a tus sí. Pelones. A tus pelones. Corpulentos que salieron pero, en Pero se entiende, Furious. Se entiende. Por los que suspira Omar tiene los en sus sex tapes. Sí, sí. Ey, ustedes, ¿qué les pasa hoy, hombre? No, normal. No, mira, disparando a locado. Pero es que no dijo que iba a hacer, sino que solo tiró pistas así, pero bien obvias, que pegaban con Shazam. Ajá. Pero igual yo siento que le va más el papel de Namor. No, es que Namor la cara es idéntica a Black Adam. Todas las orejas. Uh-huh. Bueno. Ah, de Black Adam. Studios, sí, realmente sí. Anunció fecha de lanzamiento de 5 nuevas películas. pero no dijo qué películas son. Pero ahora, lo que me llega de esa es que se están tirando hasta el 2019. Ya, vamos a tener material, mama, no muere el programa. Mira, eso... bueno, como un tres películas al año. Vale, por lo menos, pero una por trimestre. Por lo menos tres programas al año. Mira, pero... vamos a hacer... un programa por trimestre y el último es el cierre del año y lo mejor de las no porque las mejores películas. Conoce al héroe. Es conoce al héroe. Predicción de cómo va a ser la película. ¿Qué ha pasado en el cómic de ese héroe? La película y después. No, hacerla pedazos. Ajá, después sí. Un open mic. No, pero ay, había que unirlo a la otra noticia de que ya viene la Comic Con este fin de semana. Uh-huh. Entonces, lo más probable es que ahí anuncien qué película. Algo, por lo menos. Por lo menos todas, pero por lo menos la más cercana. Dicen que una de esas tiene que ser el Doctor Strange, porque ya se nombró director. Ajá, ajá. Y los otros potenciales estaría una de Black Panther, una nueva de Hulk. Hulk. Y tal vez algo de los Inhumanos, porque le han estado... va insistiendo bastante en los cómics. Y son las propiedades que tienen ellos y no... que no han licenciado a Fox ni a Sony. Los Inhumanos son los que están saliendo después de Spider-Man. Que, es, que en el Spider-Man 1. Ajá. Sí, se veían bien. No estaba mal. Después de eso, DC Comics hizo comentarios que no planean hacer crossover entre el universo de películas y el de televisión. Así que no esperan bueno, ver no sé, a bueno, Flash y Arrow, a esos personajes, o por lo menos a esos actores... haciendo esos papeles en el cine. Mira, no me molesta a mí de que sean otros actores en el cine, la verdad, para que sean diferentes. Mira, lo que sí es que de alguna manera, si alguna vez quieren que salga Flecha Verde o Flash, bueno, imagino que va a salir en la Liga de la Justicia. Pero ese no es el mismo que la serie. Sí. Sí, a saber qué público les pesa más para ellos. Ajá, sí. ¿Qué quieren hacer? Mira, ninguno dijo, hey, el de Smallville no es el que salió de Superman Returns. Nada más de alguno haber dicho, no me parece el otro. No era el mismo. Pero igual no, ya había terminado Smallville de todos modos, pues. Sí, ya había terminado. Entonces ya valía chunga. Ya podían hacer el cambio. Sí, ya podían hacer mierda la historia. Se había hecho más viejo. Uh-huh. Además de eso, una noticia interesante, mira, están haciendo un esfuerzo. Esta sí, porque estamos hablando de Academia Robotech. Están haciendo una campaña, un Kickstarter para recoger fondos para desarrollar el proyecto. ¿Y eso van a dar una ensalada de papas junto con la serie? Yo tengo un comentario de ese Kickstarter. A ver. Yo tengo miles. Porque yo ¿El cuando, de Robotech o me, el de no, la papa? No, el de Robotech, no el de la papa. Sino el de Robotech. No, el de la papa está vergón. Sí. El de la papa. O sea, ya le doy haciéndolo. El de Robotech. Y yo la pedí rusa. Yo también pedí una rusa, pero no me ha venido. Mail order, Brian. Mail order, Brian. Iba en Malaysia Air. Era el infierno eso. Se ganó el bú de la noche. Bú. Por el hermano. A ver, Rampage, ¿qué pasó con el Kickstarter? Pues yo les iba a dar dinero al Kickstarter porque decidí que lo iba a apoyar. Y empecé a leer toda la información que estaban diciendo. Uh-huh. Y a mí, sinceramente, lo que me rebotó y fue lo que me hizo decir no voy a dar dinero, es que están diciendo que Robotech es propiedad que ellos se inventaron, que ellos se lo imaginaron y que ha sido algo que ellos han hecho de cero. Y es una mentira. Robotech ha sido copia de otros tres animes que juntaron y unieron para hacer Robotech. Sí. Entonces no me molestó que vinieran, que salieran diciendo, no, que es idea original de nosotros. No, casaca. Sí, que por ahí, para mí eso fue como que salud. Pero mira, está pegando esa noticia porque a pesar de que la discutimos hasta con Simón Varela la semana pasada, aquí ya estamos volviendo a hablar de esto. Uh-huh. Sí. Mira, la meta son $500,000 y fíjate que tiene razón Rampage, sí, porque están hablando que es Harmony Gold quien lo está coordinando. Exactamente. Y esa es la compañía gringa. Fíjate que Robotech es el nombre gringo. Los japoneses, para empezar, la pagarían solo porque no les hace falta el pisto. Ya tienen un montón de series. Y segundo, se llamaría Macros. ¿Y sabes qué va a ser lo divertido? Van a dar el Kickstarter y lo que van a hacer es que van a agarrar Macros 7, Macros Plus y todas esas. sería una gran estafa. Pero fíjate que ellos lo que han hecho con las series anteriores es agarrar tres series independientes y las tradujeron y las hicieron pegar a puro editaje. Pero ahora sí no eran tan independientes, porque la del... Sí, pero no eran continuación como ellos la quisieron poner. Pero la del Cruz del Sur y Robotech son de Super Dimensional Fortress, las dos. O sea, están bajo la misma bandera de Super Dimensional Fortress. Pero no... Y la tercera, que era Super Dimensional Fortress, Orgus, que fue la que sacaron para meter la mousepeda. Ir Orgus porque yo la vi eso. Bueno, pero lo que te quiero decir es que ahora ellos sí están hablando de que ellos van a escribir... los nuevos capítulos de esa nueva serie, o sea que, ay, Dios mío. Les va a quedar, o una de dos, o les va a quedar como la de Robotech 2, que empezaron 3 y que la cancelaron, o va a ser continuación de la de Shadow Chronicles, que no estaba tan mala, pero... ¿What? O sea, estoy hablando de el intento gringo de que era hacer eso. Pero es que era horrible. O sea, desde la historia hasta la animación. No, la animación era una porquería. Horrible. Pero lo que me gustó es que cabal estaban los Baritex, estaban los Cyclone, o sea, unieron todos los mundos en una sola movie. Eso es lo que digo, que no era tan mala, pero punto suspensivo. Sí. Ahí dejémoslo. Ajá. Porque nos vamos a pelear. Nah. Te quiero mucho para pelear. A saber a quién puta la está diciendo, porque a mí no. Yo estoy hablando con la chica de Behavior. Chute. ¿Y vieron que Thor es mujer? Oh my god. ¿Y por qué? A ver, contá. No sé. Ah. Solo sé que anunciaron, va a ser mujer. Sex sells. Ajá. ¿Se operó? Yo creo que exactamente eso es. Pero, bueno, ¿y qué pasó con el Capitán América? Que soy el Falcon. Se solió mucho. Ah. Y hoy es... Le cayó un rayito del cubogón. Mira, hoy va a ser el Falcon Punch, el capitán. Pero espérate, ¿y el Falcon de dónde? Porque va, yo entendía que fuera el Bucky porque tenía el brazo metálico y va, podía... pero el otro... Le valió. Le van a echar un su... Ni mierda, el tener el escudo va a chivar. ¡Andádate! ¡Puta! ¡Yo no puedo levantar también! ¿Y cómo huele? ¡No huele! En la cabeza le va a tener... Aventarlo y tirarte de encima. Puro Silver Surfer. Y dicen que el Iron Man se va a hacer una armadura blanca y va a ser el Superior Iron Man. Ok. Pero no va a ser poseído por el Doctor Octopus, sino que él pero va a decir... Pero Superior Iron Man va a ser en el... No va a ser como un... En el cómic de él, ¿no? No va a ser un universo... No, en el cómic de... Él se va... Así se va a renombrar. Y que mira, ¿y será que quieren hacer algo con Iron Man? Así como los rumores, no sé si lo leyeron. De lo que un fan escribió. Que, o sea, eso. Obviamente no es ni siquiera rumor, pues, sino que es la teoría de un hijo de puta. Uh-huh. De lo que va a pasar en, según él, en Avengers 2. Que él dice que ya Robert Downey Jr. solo tiene firmado para 2 películas más. Uh-huh. Una es Avengers 2 y la otra es Avengers 3. Uh-huh. Lo que dice el tipo que no especifica en el contrato es qué tanto va a aparecer él en esas 2 películas. Uh-huh. O sea, podría ser un pinche cameo, un papel secundario. Entonces, mira, con el traje y que no se levante el visor, pues. Exactamente. Entonces es lo que dicen que el bicho está amarrando el hecho de que Ultron es Paul Bettany, que es la voz de... Uh-huh. Entonces dice, de seguro de alguna manera quieren dejar a él como que él sea la personificación de Star Wars. De Star Wars. De Stark. Eso sería un gran De Tony Stark. De alguna manera matar a Tony Stark, pero que su mente quede. O sea, así que cuando se ve el traje sea él el que está dentro. Uh-huh. O sea, prácticamente como cambiando los actores, ¿me entiendes? Porque él está diciendo, ya ese hijo de puta ya está muy viejo para estar haciendo todo el papel realmente de lo que necesita hacer de Iron Man. Así es que no se oye tan descabellada la idea, pero vamos a ver qué tanto le pega el hijo puto. Bueno, y también se murió Archie. Sí. ¿Vieron la historia de él? Mira, ¿no? Que no se había muerto ya. No. Habían anunciado. Es que acuérdate que... ¿Cómo se iba a morir? Pero... Es que había una que es Life Without Archie. No. Es que hay una de zombies. Ya se conocía yo. Pero ahí creo que él no se ha muerto todavía, sino que todos los demás. Uh-huh. Este es un brinco al futuro. Ajá, es una serie que se llama Life with Archie, que tenía 2 realidades alternas. Una donde él se casó con Verónica y otra donde se casó con Betty. ¡Qué hijo de puta más inteligente! Eran 2 realidades distintas, ¿no? O sea, no hacía threesome. Entonces... ¡Ah, ya se puede hacer esa mierda, güey! En el cómic este ya termina y no sé si esta historia como que es intercambiable entre las 2 realidades, porque al final lo que pasa es que... Él por tratar de salvar a un amigo de él que se había hecho político y era senador. ¿Torombolo? No, era un personaje que introdujeron hace varios años, que era... O sea, solo llegó para que mataran al hijo... ¿El gay? Ajá, el gay, Kevin Keller. Ajá. Entonces, dentro de esa historia, en ese futuro alterno sale que él se había casado con otro tipo. No, se había casado con otro tipo. Por un evento no relacionado, le habían disparado y le habían matado al esposo. Uh-huh. Entonces él dijo, no, voy a hacerme político y voy a hacer una... y mi plataforma va a ser de control de armas. Eso es el gay. El Kevin Keller, ajá. Uh-huh. Entonces Archie trabajaba para él como chief of staff, una cosa uh-huh. así, era su segundo, trabaja con su segundo al mando. Bueno, entonces, en una de esas, ya era senador. ¿Era su mano derecha? Uy. Con que no sea el huevo derecho. ¿Dónde está? No, la mano no. derecha en verrasco el huevo derecho, así que venimos, puta. Bueno, entonces, ya era senador y había regresado a... No, solo cenando. A Smallville, sí, o donde sí. sea que se... Que Smallville. Riverdale. Y entonces ahí llega un chamaco así de esos locos armas y le trata de matar y Archie se pone enfrente de él y le disparan. Entonces al final solo o sea ve... que con lo que según no te he entendido mal, esa historia puede pasar en cualquiera de los dos universos. Sí. Hasta donde yo sé es intercambiable. Uh-huh. Entonces, porque al final incluso él está así como ¡ah, me muero! Y está Betty Verónica Archie. Y a la par de él y él solo se les queda viendo así y solo ¡ay, Dios! Yo siempre te quise. Y no se ve a quién le está diciendo. Puta, qué manera más mierda de nunca resolver esa mierda. Nunca resolver ese triángulo. Así que, bueno, se murió en una realidad alterna. Puta, qué paloma que Archie va a morir al mismo tiempo que Wolverine. Pero lo va a revivir Sabrina. Mira, el que se puede pelar es el Capitán América, porque le están dando el escudo al Falcon porque le chuparon el Super Soldier Serum al Capitán América y lo dejan sin poderes. Ay, ¿quién se lo chupó? La puta, pero el Falcon. ¿Quién y cómo? Va, pero la onda sex tape. Le chuparon, o sea, ya no tenés poderes, entonces te vamos a dar esto. A este otro hijo puta que tampoco tiene poder. No, si tiene poder es el Falcon de no, no tiene. Sí, puede hablar con un halcón. Ah, qué palo. Y vuela. Y le sirve para hablar. ¡Caca! Y el halcón va a ser. Yo no sé por qué te voy a cagar, hijo. Es que el halcón solo entiende inglés. Ey, no me hables pesado. Ey, una noticia bueno, así también de Passing. Se murió James Gardner. ¿Cuándo? Se murió, no me acuerdo si fue ayer o antier. Yo no me avisó. Es el que salió en la película Maverick, que para mí fue una de las... En la película también. ¿Sabes? Y en la papá película de que no, para mí fue una de las mejores películas western. ¡No! Mira, Omar Mann. Tenés que pensar bien esas cosas que decís. Reto. ¿Por qué? Reto. ¿Reto de qué? Vamos a ver si te gusta, si seguís diciendo eso, ajá. Después de que veamos ¿cuántos dientes la película también con James Gardner, ajá. Que se llama Support Your Local Sheriff. Ok. Ya la voy a traer porque no sé si... Chivo. Y ahí la tengo y... Puta, esa mierda es cagada de la risa. Ah, no, está bueno. Pues, y este tipo es mala. No es mala. Buenísima. No, pero ya vamos a ver Support Your Local Sheriff. Vale, no es mala, es malísima. No, es buena. No, Sheriff, ¿qué te pasa, vos? Ahora, hubiera preferido yo esa película de Maverick que hubieran sido, no sé, completamente diferentes, pero que siguiera siendo James Gardner. No sé, porque Mel Gibson. O sea, no hizo mal papel, pero hubiera preferido que... Es que ya le querían sacarlo como viejo. Po. Sí, pero... Bueno, bueno. All right. Y mira, dicen que a partir de octubre en los cómics de Thor será una mujer... Que tomará el puesto. Martillo, porque dicen que Thor ya no será digno. Se supone llevarlo. Que hace algo que ya no es digno, pero como que lo hace salvándola a ella. Ah, y fíjate, siendo rubia mujer, podría ser la hermana. Es que también habían rumores, pero no creo aunque que sea sí. La ángela. Ah, sí, es la pero no, ángela es pelirroja. Tienes razón, es pelirroja. Pues no, no sé. No, pero hay tinta. Pues sí. O cuando, ponele, o cuando se transforma, va... Bueno, es que no necesita transformarse la ángela. Igual que la Sheira, decís vos. Uh-huh, que cambia el color de lo que es el pelo. Va. Bueno, va, ya, su gente de noticias. No, más noticias, Star Wars. Perdón, pues. Hey, espérate, ahí están diciendo a Robotman que fue el que le quitó el poder al capitán, imagino. El Iron Nail. Ah, sí, algo el así. Clavo de hierro. No es la uña de Clint de hierro. O la uña de hierro. ¿Y cómo se la quitó Robotman? Por esta página. A ver, ayúdanos. Por ahí. Ay, espérate, y el Capitán Cole va a aparecer en el episodio 4 de Flash. Va a ser de los primeros enemigos que van a introducir. Y va a haber crossover con Flecha Verde, creo que en el octavo episodio. Wow, excelente. Right. Bueno. Noticias de Star Wars uniendo los dos. Dale, dale. Igual seguimos con las nuevas adiciones al cast. Este no estoy seguro si ya la habíamos mencionado. Al elenco. Pero, ajá, el elenco. Christina Chong se une al elenco de episodio 7. No Chonga, se sabe Chonga. Todavía qué personaje va a ser, pero si no les es conocido el nombre. No. Es la. Okay. Es la soldadita que le ayuda al Doctor Who cuando está con los Headless Monks. Ah, ya sé que ella lo conoció de chiquita. Sí. Y le dijo, tú me ayudaste, que no sé qué. Que se muere. Que está muy bien. Sí, sí. Ajá. Ah, pues ella. Ella ya está para confirmada. No sé si vieron el nuevo video que ha puesto J.J. Abrams. No. Ahí está en el blog. ¿Qué es? Tiene spoiler. Muestra una nave, muestra un X-Wing que se ve un poco más la aparición de la nave. Estilizado, aunque ahí hay bastantes discusiones en varios sitios que ha aparecido que dicen no se ve tanto como un X-Wing, se ve como un Z-95 Headhunter. Uh-huh. Y la verdad que sí. Esos son pero los anteriores a los X-Wing, ¿no? No, es no el sé. Siguiente de los X-Wing. Uh-huh. Pero ese es del universo extendido. Es del universo extendido, ahora. Y ya dijeron que no van a ocupar. O sea. Ajá, ahora, putas, se parece mucho más a ese. Bueno, acuérdate que dijeron que no lo van a ocupar, pero podría. Pero podría. Yo juraba que eran... Como cuando, dijeron que ya no es canon. Así como cuando Omar iba a poner enlaces de cosas en el blog. Que nunca los... La única diferencia así... evidente que yo le veo a las fotos que pude encontrar del Z-95 Headhunter es que solo tiene un cañón en cada ala. Este sí tiene los dos cañones, como que te diera la impresión de que sí abre las alitas. Cosa que sí es un X-Wing. Pero a saber qué onda, Mara. Ahí si lo quieres ver el video, ahí está bien chivo. Lo que más me gustó, lo que más me emocionó es que se vuelven a ver viejas las naves. Nice. Es que ya se ven reales. Sí. Porque son reales. Que son reales. Sí, no, hombre, que eso que se vean viejas es lo más vergonzoso. Sí, hasta chispeadas de sangre cuando le caen encima a los actores. Es que las viejas son lo mejor. Sí. Vivan las viejas. Mills. Que se vean estropeadas. Usado. Se llama el futuro, pero ya futuro usado. Así es que. Y todas polvosas, o sea, de segunda mano. Sí, sí, claro. Y sale otro personajito ahí en el video, vean. Right. Jar Jar Binks. Yo no voy a decir nada, vean. Estaba viendo, ayer vi un episodio que ay, cuando me acuerdo veo otro episodio en Netflix de Clone Wars. Y bueno, dije, voy a ver otro, solo tengo como media hora, voy a ver un episodio de Clone Wars. Y solo veo así la frase del principio, ¿vea? Que en los momentos, no me acuerdo lo que, pero algo así como que hasta de un estúpido puede salir una buena obra. Y yo, la gran puta, Jar Jar, caballo puti. ¿Qué hiciste en zampar al Jar Jar Binks? Así es que no me extrañaría que saliera en episodio 7. Bueno. No. No puede. Señoras y señores, continuamos entonces con los cómics leídos esta semana. Don Julius, ¿qué has leído? Mira, esta semana nos fuimos retro otra vez. Y el reto fue leer Tarzán contra Depredador en el centro de la Tierra. Ok. Adivino, gana Tarzán. Sharknado versus ya, Tarzán. Ya, ¿cómo supiste? Ya lo leíste, ¿verdad? Es que tuvo siempre el depredador, pobrecito. Siempre pierde. Pobrecito el depredador. Le gana. Hasta, no, cuando contra los aliens ganó. Yo creo que hasta ya Jar Smith le gana el depredador. Bueno, el depredador contra un redshirt. Igual gana el redshirt. O sea. Pero se termina después. Muriendo el depredador después. Bueno. Y que le disparen los Stormtroopers. Mira, está escrita por Walter Simonson. Ah, el de Thor. Es un escritor famoso por Thor en su mejor época. Y e ilustrado por Lee Weeks, que ahorita se me ha olvidado lo que ha ilustrado este señor. Tarzán vs. Predator. Tarzán vs. Predator. No. Es, también X-Men por un tiempo. Predator vs. Tarzán ilustró también. Ah. ¿Cuál? X-Men también estuvo ilustrando un tiempo. De veras. Sí. Pero ahorita se me ha olvidado de ver la eso. Semana, por eso. O sea, ya le dijiste que es X-Men, pero él se le ha olvidado. Sí, se me ha olvidado. Pero mira, el arte es muy bueno para el tipo de cómic. Es una miniserie de 4 títulos únicamente. El primero es un episodio prácticamente perdido porque está haciendo un setup de todo lo que es la historia, que no es una historia sencilla ni muy lineal, porque están utilizando una historia preexistente de una aventura de Tarzán al centro de la Tierra, ubicada en allá por los años 30, en el que hay una... Yo pensé que allá por el centro de la Tierra. Ah, sí, sí. No, pero en temporalmente hablando, en la que él viaja a un reinado de la Tierra, que se llama Peliatar, si no me equivoco. Peliatar. Donde hay todo un... Hay un imperio, hay un reinado. Un imperio. Donde unos humanos es el emperador y en este sitio hay dinosaurios aún. Ah, ok. Y la entrada es una mega cueva que está en el Ártico. Acuérdate que Edgar Rice Burroughs fue el mismo de La Tierra Perdida, The Lost World. ¿Dónde era el centro de la Tierra? Y muy, muy similar. Entonces aquí como que él regresa, no, él tiene que regresar porque lo llaman, piden auxilio. Y en este lugar ha habido le dieron en la neca al emperador amigo de Tarzán y hay un usurpador, pero además de eso hay unos depredadores cazando en la jungla. Y si bien es cierto, el primer cómic es un poquito lento, a partir del 2 se pone buenísimo, porque ya comienza Tarzán a pelear contra los depredadores. Y estás viendo Lotec, y aquí ves Lotec, que es Tarzán solo con su cuchillito, contra los depredadores. Y su taparrabo es el todo. El taparrabo es triple titanio, porque mira, ahí hay hasta explosiones cuasi atómicas y a ese taparrabo no le pasa nada. Es de plomo. Mira, aquí Rampage también encontró que Lee Wicks ha dibujado Daredevil. Ha dibujado Daredevil Dark Knight, ha dibujado... Pero tampoco te acuerdas. Hulk, Smash Avengers, Superman Secret Origin y hay varios. Sí, bastante. Silver Surfer, Thunderbolts, así Captain America, sin darle Spider-Man. Muchos spoilers, está muy buena la historia, no me lo imaginé. ¿Ya terminó? Sí, ya terminó. Sí, estás hablando, es un cómic del 97. Sí, del número 300. con 1000 depredadores muertos por un hombre mono. Flechita con el... Y Chita los mata también. Y al principio pensé, hey, qué lata que están haciendo referencias a una historia de... Soy un... Burroughs anterior, pero no te hace falta conocer lo que ha sucedido. Y la otra que leí es el aniversario centésimo de Spider-Man. Este es de Marvel. Y Marvel anunció que como parte de la celebración del aniversario 75 de fundación de la compañía, se iban a imaginar cómo podrían estar 5 de sus cómics cuando Marvel cumpliese 100 años. Uh-huh. La historia se están desarrollando cancelado, como que fuera en el año 2061. Y solo leí la de Spider-Man, pero también ha sacado uno para DC X-Men. Million. Algo así. Pero también sacaron uno para X-Men, otro para Guardianes de la Galaxia, y se me olvidan los otros dos títulos, que creo que son fantásticos. Los están metiendo hasta por joder, ¿verdad? Sí, hasta en la sopa los ves. Y en este, sin ser mayor spoiler, porque sucede en las primeras 3 páginas, te narran cómo... Te dicen que este parlante. Esta es la... Si es la Gamorra, no. Octava historia de una miniserie de 8 episodios. Y este es el último, como cierra, uh-huh. En el cual te narran que Peter Parker se ha asociado con Eddie Brock, el ex Venom, uh-huh. Para dominar un nuevo traje Venom que han hecho, un nuevo simbionte que tiene... Han hecho porque tiene accesorios tecnológicos. Y quien se lo roba es el Kingpin. Así uh-huh. Que en la segunda página aparece un Kingpin venonizado. Aparece feo. Pero feo. Lástima que te acuerda a Boosie Boo de Nightmare Before Christmas. Oogie Boogie. Oogie Boogie. Igualito, fíjate. Entonces, empezar a cantar. Aparte de ser súper poderoso, los aditamentos tecnológicos le permite al Kingpin o al que lo está utilizando dominar cualquier otro... Espérate, ¿en qué año decís que está? Esto sería en el 2061. Puto, ¿cuántos años es Spider-Man ya? Acuérdate que ya tiene el 63. 61. No entendí el... De 1960. O sea, así es. En cómics no pasa el tiempo. Sí, no pasa el tiempo. Pero sí están hablando como cuando... Los 100 años de publicación de Spider-Man, no de creación de Marvel. Ah, okay. Están hablando de Spider-Man de la Silver Age para acá. Y el arte es pintado. Los backgrounds y los personajes en general se ven buenísimos. Las caras se ven horribles. Y es el problema generalmente de arte pintado. Aún aparece la Mary Jane por ahí. Pero no se ve tan mal. No, no se ve tan mal. Y se ve como hologramizada. Bien voluptuosa. Así que... Y es un standalone. No, no tienen que leer nada la más. ¿La Mary Jane? Sí. Se para solita. Se para sola. O sea, a mí me la para sola. Sin ayuda de la... Sin ayuda de la Gwen Stacy. Ve. ¡Ay, hay cámara! Es cierto, me estaba tapando con la iPad. Así. ¿Ve? No, mucho te emocionaste, hombre. All right. Y lo único malo es que aquí narra como Peter menciona, así de paso, está triste porque la tía May acaba de morir. Al fin. O sea que no es inmortal. Toma. Y la Mara feliz, solo él triste. Galactus tiene una gran fiesta, el hijo de puta. Galactus. Toda la mano. All right. Bueno, chivo. Okay. Cool. Dale. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Con sus manitas así, sus dedos gordos, pasando uno encima del otro de una manera rápida, esperando con ansias para matar un poco el nerviosismo, porque ustedes saben lo que viene ahorita. Y eso es... Los correos. Que se trabe. Que se trabe la super máquina. Es que ese es el nuevo paso. Señoras y señores, esto es... Mira, Omar, ya vas cambiando tres máquinas, cada una más poderosa, y las tres se traban, que me hace que no son las máquinas. No, es el programa este. Es el pod producer. Es la forma que le da clic. Pero, cuando le... Omar, iba a gastar en otra máquina. Sí, es que se está trabando. Sí. Que le excusa para comprar computadoras. Para si puedo jugar World of Warcraft. Cada vez con mejores gráficos. Señoras y señores, vamos a hablar en esta ocasión acerca de las tortugas ninjas. Las tortugas ninja. Mutantes. Ninja. O las tortugas adolescentes. Teenage Mutant Ninja Turtles. Solo el achaquito te dejaron. O conocido en Europa como Teenage Mutant Ninja Hero. Digo, Teenage Mutant Hero Turtles. Turtles. Ah, no son ninjas. No. Son hero. Ah, son heroes. En Europa cambiaron la frase. ¿Sabes ninja que es el trivia que había puesto por el de Río? Tachel de Río. Ya no vuelvo a venir, ya me voy. ¡No! Mira, ya le estamos regando tres noticias. Al tío, mira. Sé que hoy es cuando llegamos al final del show. ¿Y el trivia de la noche? Esos grillos son de la especie. Yo iba a hablar de un grillo. Un sueño grillo. De los grillos mutantes. Ay, Dios. No, pero sí, hay trivia. Señoras y señores, vamos a empezar hablando acerca de las tortugas ninjas, que es unas tortuguitas. Vamos, me suena como a mucha gente. Que no veía la caricatura cuando salió. Desgraciadamente, sí. Se pega. Bueno, pero estas, tenemos que mencionar que no empezaron como caricatura. Empezaron como un cómic. Empezaron como un cómic independiente. Uh-huh. Que literalmente casi que fue cocinado. Ahora, ¿fue cómic o fue comic strip? Comic, porque yo lo comic. Primero que vi fue el comic strip. Es que mira, Aquí está, mira. Fue prácticamente cocinado porque los creadores, Peter Laird y Kevin Eastman, uh-huh, lo hicieron en la cocina de su casa. Ajá. Uh-huh. En Northampton, Massachusetts, en noviembre de 1983. Yo quiero oír esa fumada, va. Blanco y negro, man. O sea, no me sorprendería que eso de fumada tuviera algo que ver. Ajá. Sí. Pero la cosa es que ellos estaban así como... O sea, ¿de dónde llegaron a que fueran... Va, que fueran tortugas ninja? Mira, primero no tenían pizza. Ajá. Y estaban viendo qué hacían, qué putas hacían para trabajar. ¿Qué obra así, maestra? Pero así, ellos así. eran dibujantes. Mira, o eran algo. Eran dibujantes, pero eran dibujantes. Aquí los describen como struggling, o sea, que les costaba ganarse la vida. Sí, pero no era así como que, ay, yo voy a ver qué hago y voy a dibujar. O sea, puta, va, que a mí me quedaría algunos cómics así como aquel stick figure con el que ganó aquel concurso Julio. Sí. Entonces, parece que estaban ahí hablando en la cocina de su casa. Y de chiste viene Kevin Eastman y dibuja... Así que estaban como que, uh-huh, dibujando cualquier mierda. Y dibuja una tortuga. Una tortuga parada. L'Artagnan. Con antifaz. L'Artagnan. Sin sombrero, con pluma. Ah, pues no es L'Artagnan. Y con unos chacos pegados en los brazos, así. Entonces, ajá, qué chivo. Entonces viene el otro, el Peter Laird. Y bien hecha. Y hace su propia versión de la tortuga. Y dice, ah, qué chistoso. Bueno. Y vienen, y siguen jodiendo. Y viene este, el Eastman. Y dibuja cuatro tortugas. Uh-huh. Una con chacos, otra con size, otra con espada y otra con el bow. Ya le va llegando. Bueno, ya le viene. Y ya un poco más parecida a lo que es uh-huh. a su forma final. Y viene y encima de ese dibujo le pone Ninja Turtles. Uh-huh. Perdón. Encima del primer dibujo le puso Ninja Turtles. Uh-huh. Y aquí ya le puso Teenage Mutant Ninja Turtles. O sea, ya de un solo. Sí, sí. Como que, y esta ilustración, por cierto, se vendió por $71,000 en 2012. Wow. Uf, wow. O sea, yo creo que ya tienen pisto, vea. Bueno, entonces dijeron, ¡ey, qué chivo! se cagaron de la risa y dijeron, bueno, hagamos un cómic basado en esto. Entonces, empezaron a pensar en nombres, probaron nombres japoneses, no les gustó cómo quedaba, uh-huh. y no sé, tal vez no les pareció mucho la idea. No hacía clic. Ajá, y al final pues se decidieron en artistas del Renacimiento, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, y otros dos que rebuscaron ahí, Rafael y Donatello, que son como, los que no se podía mucho la mar. Bueno, pero entonces, hoy sí ya. Hoy sí, conocidísimo. Entonces... Todos sabemos que son tortugas. Uh-huh. Eran lentos para dibujar esos cabrón. La onda es que dijeron, bueno, hagamos un cómic. Y empezaron así como que a hacer la historia. Más que nada le hicieron como una parodia a Daredevil. Uh-huh. Creo que eso ya lo hemos mencionado antes, que en el origen que dibujan ellos en el cómic, básicamente es el origen de Daredevil. Uh-huh. Pero, o sea, te mencionan que sale un bicho, salva un viejito que le iban a atropellar... Se cae un barril radioactivo y el barril radioactivo es el que ciega a Daredevil, pero se derrama otro poco el drenaje y es el que le cae a las tortugas. Uh-huh. Y es el que las hace mutantes. El que se levanta y lo veo que pincha, pincha. Fíjate que eso es creación. Es una película. Es eso no es creación del cómic. Y se ve nada. De quedarte en pizza. Ajá, eso salió para la caricatura. Ya bueno. Era para product placement o algo así. No era, ya lo vamos a mencionar. La cosa es que después que el maestro de ellos se llamaba Splinter y el de Daredevil se llamaba Stick, los enemigos de ellos eran el clan de The Foot, del pie. El otro era The Hand. The Hand, así, va, va, va. Entonces, hicieron eso. Deja ver. Dice aquí que tuvieron que prestar... La nalga. Casi. Le pidieron prestado $1,300 al tío de Kevin Eastman. Tenía un retorno de impuestos de $500, el Peter Laird, uh-huh. y limpió la cuenta bancaria, que tenía $200 en ese momento. Tiene más que yo. Juntaron todo ese pisto para imprimir 3,000 copias del primer libro. Puta, se la jugaron. O sea, ellos por su cuenta, ¿no? Ellos por su cuenta. Uh-huh. O sea, ellos, bueno, pues el tío. Ellos la mandaron a imprimir y con el pisto que les sobró, pusieron un anuncio en Comic Buyer's Guide. Ajá. Uh-huh. Y gracias a ese anuncio, o sea, la madre, tienes yo, what the fuck, man. Espérate, tico. 3,000 copias es el run original. Sí. 3,000 copias lo vendía a cuánto cada copia? A ver. A un $1. Era como, en esa época, los 80 era como $1.25, sí. Lo mucho. $1.50, lo mucho. Vale, por ser independiente, 1.5. O sea, pero en blanco y negro, o sea que te ahorras bastante el coste de impresión. O sea que digamos que a dólar. Huela, mano. O sea, que iban, ellos estaban planeando que iban a recuperar $4,500. O sea, una mierda lo que iban a ganar. Ajá. No, es que no, a ver. Ellos querían. Ellos querían hacer algo de cómics, imprimirlo o crearlo y decir, vaya. Lo hicimos. Qué bueno, hicimos somos nuestro paloma. Mejor esfuerzo. Vamos a ver si alguien nos contrata para hacer algo aparte. Para dibujar Daredevil. Porque nunca. Se imaginaron o se pusieron a pensar que podían hacer un número dos. Ellos dijeron, vamos a hacer el número uno y ahí se murió. ¿Pero le prestaron mil no sé cuántos a quién? Al tío. O sea, el tío. Pues sí, lo que querían era recuperar el pisto del tío y darse a conocer. Para pagárselo. Sí, capaz, ¿verdad? Uh-huh. No, así, en el número dos hay una carta al inicio del cómic. Uh-huh. La carta de los lectores las ponían como en la segunda página. Y en la introducción es ellos diciendo, hey, disculpen que nos tardamos tantos meses en sacar el número dos, pero... Nunca nos imaginamos cuando hicimos el 1 que íbamos a hacer un número 2. Wow. Hay que mencionarlo. Va. Ellos, los dibujos originales los hicieron en 1983. El primer cómic salió en marzo de 1984. Ese lo vendieron rapidito, las 3,000 copias. O sea que el anuncio les pegó. Les pegó al... O sea, uh-huh. Increíble. O sea, ellos le dan crédito al título por ser tan raro que dijeron que la madre, tengo que leer esta babosada. Y la sí, historia era sí. Buena, pues. O sea, no era nada nada que dijera, ah, qué ridículo, y lo aventás, sino que... Y yo creo que antes de las tortugas no estaba como tan trillado la palabra ninja. O sea, vos veías ninja y dije, puta, quiero leer algo de ninjas. No, y después de las tortugas fue que salieron los hamsters radioactivos de la no sé qué, sí, y los ratones Biker from Mars, y los Tiger Sharks y los Battletoads y todos esos. O sea, fueron los primeros. Todas las iteraciones que podían salir. Marcaron ahí el camino. Y fíjate que... espérate, solo un comentario rápido. En una de esas cartas que le escriben los lectores, uno dice, y miren, cuando leí el título, lo primero que me... pensé, esta es una parodia de los X-Men mutantes y Dark Devil y todos los cómics de artes marciales por lo de ninja. Entonces dijeron, tiene que ser una mezcla tan extravagante que la tengo que leer. Bueno, entonces... La hicieron. Lograron vender los primeros 3,000. Como lo vendieron bien rápido, dijeron, bueno, mandemos a imprimir más. Imprimieron 6,000. Y eso también lo vendieron. Entonces, ya después de unos meses, habían recuperado todo el dinero. Y habían hecho $200 de ganancia. Entonces, como dice Julio, la intención era hacer un cómic. Uh-huh. Y hey, aquí está, lo logramos, qué chivo. Incluso ahí introducen a Shredder, uh-huh. El villano de la caricatura, el villano principal de la caricatura. Y ahí se muere Shredder. Lo matan en el primer Shredder. No tenía mucha visión. En ese cómic fue un personaje de la semana, pues el malo de la semana. Fue el científico loco de la semana. Correcto. Entonces, ya hasta mucho después de que... No estaba muerto. Que hicieron la serie y que lo elevaron a su estatus. Porque al principio era un personaje así como que... Y eso que incluso en la creación dicen que como estaban en la cocina cuando hicieron las ondas así, que se pusieron a jugar así con babosa y se pusieron el shredder de queso, ¿verdad? Uh-huh. Así, para rallar quesos. ¡Ey, mira, para la armadura del tipo! ¿No? O sea, por poco le pusieron la licuadora, el tostador. Entonces, bueno, sacaron el número 2 en un año después. ¡Puta! ¿Cuándo fue que salió? En enero de 1985. Casi un año después. Completaron el segundo. Ahí sacaron una corrida de impresión de 15,000 copias. Wow. Esa, y siempre independientes. Siempre independientes. El estudio de ellos, o la compañía que ellos creado, se llamaba Mirage Studios, o Espejismo. Eso era, dice los autores, de que era porque realmente no era un estudio, era la sala de la casa de ellos, pues. Entonces, era un espejismo que era un estudio. Entonces, bueno, vendieron 15,000 copias. Me están cayendo bien esos tipos. Les pidieron reórdenes del segundo y del primero. O sea, le dije, hey, puta, te vamos a comprar este, pero tenés todavía del otro. Uh-huh. No, saquen más. Sacaron 30,000 copias del número uno y las vendieron. O sea, realmente fue una iba sacando, iba vendiendo. Meteórica. Sí, dice que para el 3, ya eran 50,000 copias. Para el 8, fueron 135,000 copias. Wow. ¿Y cuánto es el número normal? Sale uno de nuevo, Spider-Man. ¿Cuántas copias ahorita sacaron? Ahorita son como 100,000. Putos. No, o sea, pero ahorita, en esa época eran de millones. Hablaba de millones. X-Men 1 hizo 1,000,000 de copias. Ah, okay. ¿Pero estos eran blanco y negro o ya eran a colores? Blanco y negro. Okay, blanco y negro. Por cierto... y bien negro, por lo que estoy viendo. Hablando de eso, no fue hasta la caricatura que debutó en 1987 que le cambiaron los antifaces a cada tortuga para poderlos identificar. En el cómic realmente las identificabas por las armas. Las pocas veces que eran blanco y negro, no era como que podías decir que tantos colores. Y las pocas veces que le ponían tipo en la portada o que hacían alguna página especial de color, siempre eran rojos los antifaces. Ya. Pues sí, Julio. No, fíjate que los leíste. Viendo los cómics estos originales, el arte es... mira, para la época... No es malo. Fíjate que te acostumbras porque no es el usual de estos días. Y le agarras cariño. Es porque las tortugas las animan, no, las dibujan muy bien en las poses de acción. Cada vez que pelean, saltan ocupando sus armas, el fulano se nota que le dedicó bastante tiempo. Les puso amor. Sí. La que le faltó fue a la April O'Neil. Como que el concepto estaba ahí, pero el rostro no es el mejor ni el... Ahora, ni el si yo hubiera visto esos cómics, porque repito, lo primero que yo vi fue un strip, ¿verdad? Que salía en un stripper. Periódico. Una stripper. Es el primer recuerdo que tengo de mi vida. Entonces, ¿A dónde naciste? ¿A dónde desperté? Entonces, no me hubiera gustado menos la serie, quizás. Sí, fíjate, esa es la impresión que me da y entiendo a mucha gente que leyó primero los cómics. Ajá, igual. Que la primera impresión que te da el cómic, primero, es mucho más violento, es bien rudo. En la pelea con Shredder, todas las tortugas quedaron heridas con cortadas, pero numerosas cortadas, sangrando, les costó un montón. Matan un montón de los compinches del Shredder, les pasan las espadas por la cabeza, se los atraviesan con los Scythe. ¿Sabes quién fue otro que no le gustó mucho? A los creadores. La serie. Mm. Ah, no. La serie. Me imagino. Creo que bueno, ya vas a llegar a ese punto, pero antes de llegar ahí, solo un comentario rápido. Lo que me gusta es cómo ves que está aquí la semilla de la serie y todo lo que demás vino, porque no solo están las cuatro tortugas y Splinter, está Shredder, ves a la April O'Neil, que no es periodista en este caso, sino que es asistente de laboratorio, pero el diseño es igualito, hasta el mismo jumpsuit, solo falta que lo pinten de amarillo o anaranjado, no me acuerdo qué era. En el tercer episodio, los tiene que ir a traer a las tortugas, se echero de ellas, los va a traer en el mismo microbús Volkswagen, tipo combi. La Battle Band. ¿Y cómo se llamaba el otro bicho? El que Casey andaba Jones. Con Casey Jones. Jones aún no ha salido acá, pero creo que eso ya es sale de después. Antes de... No, sale del cómic. Sale del cómic. Pero más violento también. Inclusive el personaje de... La personalidad de Rafael ya aquí está, desde los primeros números, está como el hothead, el inquieto, enojado. El más enojado, el que más indisciplinado, que es el primero que iba a atacar, el que no hace caso, que eso después lo sobreexplotaron hasta en las películas. Vaya, tico más. No, pues sí, que el Kevin Eastman en particular, él fue de los que no le gustó el cambio que le hicieron para la serie de televisión. Básicamente la serie de televisión era... como casi todas las series de esa época, un comercial para vender los juguetes. Y los juguetes eran chivos. Los juguetes eran chivos. Esa serie la empezaron a hacer, la serie juguetes, perdón, la sacaron en 1986. Entonces, ahí dijeron, bueno, no va a pasar por la censura, es una caricatura, no va a pasar por la censura. Vamos a hacer este mercadeo para niños, o sea, realmente no podemos hacer tanto desmembramiento, que digan malas palabras, que sean así. Entonces, ni modo, tenemos que hacer la versión kid-friendly. Y esa fue una de las cosas que el Kevin Eastman sintió que... Para mí se les pasó la mano. Que tuvo que hacer muchas concesiones. Como que, básicamente, ya cuando das los derechos de tu creación... Ya pues, perdés el control. Realmente se te puede salir de la mano. Yo al principio me estaba esperando algo así como el cómic. Esa era la idea que a mí también, ese strip que yo había visto, esas pequeñas tiras que había visto, esa era la impresión que me daban. No creo que me hubiera gustado si hubieran sido tal vez no tan crudas, pero tampoco tan chistosas. Que hubieran contado una historia buena, pero sin tanto gráfico, así de sangre y de... Mira, él sale diciendo, pues, eso de la pizza... Que no podían dar dos diálogos sin hablar de pizza, no lo hubiera metido. Lo del Cowabunga, vale verga. Que el Shredder y sus asistentes ineptos, Bebop y Rocksteady, puta, me acordaba de eso. A la mierda, eso. O sea, realmente Shredder hubiera sido un chivazo, pues. Te digo, acordate de la serie de los 80 o de los 70 de Spider-Man. Ajá. Algo así. O sea. O sea, que tampoco es que era... No veías que le arrancaban los brazos a la gente. No, pero les pegaban su... Pero se pegaban, pues, y no era chistosa tampoco. Y aquí eso, la censura era tan ridícula que primero, los enemigos todos tenían que ser robots, no podían ser humanos. Ah, pues está bien. Todo el fut es robot. Todos son robots ahí. Pero inexplicablemente censuraron los chacos de Michelangelo. De veras, sí, qué ocupado. Y no salían ahí. En las primeras temporadas salía con los chacos y dándose verga. Y la onda es que después le cambiaron, ya no salía con los chacos, sino que salía con una soga que tenía un grappling hook. Ajá. Un gancho. De veras. Yo eso no lo recuerdo. Y le amarraba la mano y dijo, pa, y todos. Wow. O sea, y eran temporadas 5 para adelante. Pues. Pero eso debe haber sido. Y porque, por ejemplo, los chacos están prohibidos utilizar en referencias de caricaturas e incluso en juegos de videos en Europa. Tanto así que, por ejemplo, ¿qué? Soul Calibur, que tenés a... Pero tenés katanas y toda mierda. O sea, pues armas cortantes que más peligrosas y esas no las censuraron. Pero por alguna razón así es así, porque hay juegos de video, voy a salir un poquito por la tangente, que los personajes que usan chacos, en uno fue Soul Calibur, que no me acuerdo quién usa chacos. Lilong. Que se los cambian por Lilong, después Max. Se los cambian por una arma que son un palo que se puede en tres partes agarrado. Un chaco de tres. ¿Por qué? La misma mierda. Desconozco eso. Lo desconozco, pero es una censura que tienen en Europa. Pero sí, hombre. Nice to know. O sea, no hay que dar nuestros chacos a Europa. Sí, sí, sí. Bueno, entonces la caricatura empezó... Otro trivia que no podemos poder decir para el final del show. Empezó como una miniserie de 5 partes. Mejor me callo, no digo nada. No, me son pajas. No, yo sé. En diciembre de 1987. Entonces, ¿qué pasó ahí? Perdón. ¿No? Fue que debutó la serie de televisión, la caricatura. Duró 8 años. Wow. Hasta el 96. Por un total de 188 episodios. ¿La serie? ¿La original? La serie de caricatura original. Ok. Que... Ok. No, ¿y el cómic original? El cómic, eso duró menos. Ese, sí. Según entiendo, ese fue duró hasta 1995. Duró 75 capítulos. Ok. Muchas miniseries, one-shots y intentos de spin-offs. Uh-huh. Ok. Entonces, disculpa, paréntesis. Ahí en el IRC, Puro Zambrano nos está confiando en forma muy... secreta y que no lo comenten, que un amigo le dio un chacazo. En la cabeza. Yo no, tratando hijo, no. De disque aprender a manejar ese caso, me di buenos talegazos. ¿Vos solito? Yo solito. Incluso tenía unos chacos que eran como de hulito, eran para, y en vez de cadena era un plástico, o sea, para entrenar, y aún así dolía. Mira, otro paréntesis, fui a una famosa juguetería local. Que no nos patrocina. No nos patrocina, pero podrían con mi hijo, porque le había prometido un regalo. Y mira, encontré los que han sacado las armas de las Tortugas Ninjas. Ahora por la nueva película. Mira, qué chivas están. La espada. Pero son plásticos todos. Pero no, es que metal. Todo. Es, sí, la espada corta. La espada todo. Tiene un centro que es durito, un plástico durito, pero está forrada de un hule espuma. Ajá. O sea, te puedes dar un buen suavecito. Pero que mantiene la forma y la parte de como katana. De filo, como que estuviera viendo un plástico sólido, pero no, es como una espuma, pero qué nice. Bien nice. Bonito. Venden aparte la espada, la side, los chacos inclusive, y no me acuerdo si había un tercer arma o no, y todas de ese material. ¿Y se las compraste? No, él quería el escudo del Capitán América. Ah, pues va bien. Que tiene... jale una palanca, se le sale, abre el centro y sale unos, pero... Como el del cómic, sí, como, no, son como de Nerf. Tiene gran sentido juguete. Sí, no, que le guste a tu hijo, lo aplaudo. Sí, y eso pero que tire, sí. Pero mira, si alguien te va a regalar un escudo, a un escudo que tira, que tiene escondido unos cañoncitos... Sí. No te digo, yo no critico a tu hijo, o sea, eso está bien, pero el que hace esas ideas, bueno, le funciona. Perdón, regresemos a los ninjas entonces. All right. Pues sí. No, mira, a la dice par... Dice que cuando te pegaste en la cabeza fue un fracaso en tu entrenamiento ninja. Y nunca quedé igual. Desde entonces quedé así. Antes eras alto y rubio. Sí. Mira, aquí pero está bueno. Viendo que Archie Comics, no sé de dónde, sacó un crossover. Para publicar historias de las Tortugas Ninja. Y estas se llamaban Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures. Pero los dibujos cabal de Archie. Y es que era más basado en la caricatura, porque ya se empezó a publicar en 1988 cuando ya había salido la caricatura. Entonces, no, y si te ves, fija, bueno, no sé si el cómic, fíjate que es del ya 89. El logo de Ninja Turtles ya era así, o fue eso, fue inventado en la serie. Ah, sí, en la serie. Sí, sí. De la serie. Pero fíjate que está con crédito a Eastman y Lairo. ¿Cómo? Me imagino que es parte de la licencia, ¿no? De esa licencia, inclusive le dan crédito a Mirage Studio de aquí abajo. Correcto, correcto. Como que ellos, pero tenés razón, ya el dibujo es basado en la caricatura. Uh-huh. Ya las tortugas con los cuatro colores primarios, la April O'Neil ya aparece con... Ya están hartando pizza. Ya es... periodista. Sí, es cuando estaban haciendo el licenciamiento en base a las caricaturas de la tele. Sí. Mira, con la caricatura, las fotos ninja habían calzoncillos, sábanas, juguetes, pelotas. ¿Qué putas no había? Juguetes de McDonald's. Cowabunga. Y por cierto, el cómic este a color de Archie costaba $1. Ah, nice. Mm-hmm. Mm-hmm. O sea que el blanco y negro ha sido. Sí. No, tal vez, acuérdate, cuando son independientes, a pesar que sean blanco y negro. Un poquito más. Son un poquito más caros. Sí, sí. Sí, pues, imagino que el tiraje es más limitado también. Pero a cambio, el cómic original era comer 40 páginas. Te daba más material. Ok, ok. Está masticando el... bueno. Pero sigue hablando. El ratoncito se está comiendo. Bueno. Va, y... Ahora... Omar, lo perdimos. No, está vivo, está vivo, está vivo. Pues sí, dale. Respiración de boca a boca. No, ¿y se va a morir. Se va a morir. ¿Y en qué momento sale el rinoceronte y el...? Mira, esos son esos como enemigos de los primeros capítulos de la serie de televisión. En la serie de televisión, porque los crean, no nos crearon Eastman y Kodak. A ver, vamos a ver aquí los Eastman Kodak. Shredder, caray... Bebop y Rocksteady. Bebop y Rocksteady son los asistentes ineptos. Son parte de una pandilla que trabajaba para Shredder. Que los mutan. Deja ver. Sí, su primera aparición fue en la caricatura. ¿Y el hijo putón que andaba de otro osito en la panza? Krang. Ese era Krang. Esos, está el Krang en la serie original, en el cómic. Eso es, había una raza que se llamaban los Utroms, que cabal eran cerebros así chiquititos que vivían en la panza de unos autómatas, o sea, se hacían pasar por humanos, pero realmente se abrían la panza y estaban los pavositos. O sea, lo de fue, el hipopotón era robot. ¿Sí? El hipopotón era robot. Entonces, sale en la serie, sale Krang, pero en la serie nunca lo identifican como un miembro de la raza Utrom. Sino que simplemente es Krang. Y él es un científico alienígena, viene de la dimensión X. Ese no era tan inútil, si mal no recuerdo. Era como maligno, era más así, como que... Pero más no era el jefe de Shredder. Era como socio de Shredder. O sea, estaban como casi iguales. Shredder como que era su socio para conquistar la Tierra. Ya. Pero, él era un genio, había hecho un montón de robots y cosas así. Incluso hizo el Technodrome, que era una fortaleza móvil gigante. Pero ese Technodrome era como que el punto de argumento de varias temporadas. Eso que pasaban toda la temporada, que el tema recurrente era Shredder, anda, tráeme repuesto para el Technodrome porque se le jodió la fuente de poder y por eso no camina. Y entonces hasta que al final, el último episodio de la temporada era, al fin lo arreglamos el Technodrome. Y salía, oh my god, hay que detenerlo y pum, va. Ahí ya lo detienen de alguna forma. O sea, mira, se pasa en el centro de la Tierra, pasa trabado en una caverna toda la temporada. Después en la dimensión X sin fuente de poder toda la temporada. Después en nada de puta. Este era, ¿verdad? Caminó como tres capítulos nada más. Era una gran chimbomba metálica. Un ojo arriba. Sí, la relación de Krang y de Shredder es casi igual a la de Pinky Cerebro. Porque quien se zurraba en todos los planes de Krang era Shredder. No, era Bebop y Rocksteady. Sí, pero igual. O sea, pero eran bajo su responsabilidad. Sí. Uy, pero acaba el regada de que lo habían hecho así. Creo que hubo un episodio, dos, tipo los primeros cinco... Y de ahí unos contaditos donde de veras ves a Shredder dándose verga con las tortugas de tú a tú, que de veras les surte algo, pero de ahí para allá era... Sí, yo me acuerdo que era bien lúcer. Bien inútil, bien, bien inútil. Y aún así las tortugas no lo podían quebrar. Bueno, aún así, aunque hablemos no tan bien de la serie de televisión, que la primera era entretenida, la primera temporada. Mira, uno de Bicho... De pues Bicho sí, era divertido, o sea... Así no, yo me conocí acuerdo, yo. Yo me acuerdo que el primer episodio que vi fue que alguien trajo los... No sé, me acuerdo si Betas o VHs. Pero aquí va, aquí hay dos episodios. ¡Yo, al fin! Y yo... ¿What? Así que fue... Para mí, asco, me decepcionó. Pero aún así, cuando vino la película, yo estaba esperando esa película, yo la quería ver. Que fue otra decepción. Fíjate que no. La primera película a mí me gustó. A mí me gustó bastante. Me gustó. Mira, es que era una película de los tiempos. Sí, sí. ¿Qué, ¿en qué año? ¿Finales de los 80 o principios 90? Yo me acuerdo que... ¿Tiene que ser 91? No, es principios de los 90. En 90. Justo, 1990. ¿No? Y me acuerdo que las escenas de pelea no eran malas, por lo menos en ese entonces me gustaron. Sí, es fue una buena traducción a la primera a la serie de animada. No, porque no fue tan infantil. No fue tan infantil. Correcto. Ajá. Pero si ya veías los disfraces de las tortugas en plena luz del día, no han envejecido bien, porque eso lo hizo Jim Henson. En sus... Ah, de veras. Pero sí se veía. Se veía bien caricatura. Pero sí, la trama era un poco más dark. Pues, o sea, ya no me acuerdo. Y seguía un poquito el cómic original. En el sentido de que Shredder había sido rival del dueño de Splinter. Ah, del dueño. Del dueño de Splinter, porque Splinter era una rata. Uh-huh. Entonces, una rata de laboratorio. No. O sea, no. Es una rata mascota de su amo, que era un maestro de artes marciales, para el clan Foot. Entonces ellos después, por un debergue, por la esposa, se tiene que huir a los estados, pero igual llega Shredder a matarlo. Splinter había aprendido artes marciales viendo a su amo, lo imitaba. Entonces cuando matan a su amo, viene Splinter, lo trata de defender, le hace unas cicatrices en la cara y sale huyendo. En el cómic igual, él aprendió que no sé qué y medio se logra escapar y empieza a vivir en las alcantarillas. O sea que a Shredder no le cae nada mutante, que lo haga mutando. Él simplemente es un ninja. Es una rata ninja. No, Shredder es un... No, perdón, me refiero a Splinter. Splinter es una rata que cuando le cae el mutaje... Ah, a él sí le cae el mutaje. También le cae y el mutaje lo que le hizo fue que te combina el ADN con otra criatura con la que hayas tenido más contacto. Entonces, en el caso de él fue humanos. Igual las tortugas, que también no sé qué interacción habían tenido con humanos, pero pum, se hicieron. Rápido crecieron y se desarrollaron. Entonces, en la caricatura fue un poco distinto el origen. Ahí sí era... Splinter era el maestro de artes marciales. Ah, ok. No era mascota de, sino que era él. Los salió huyendo de Shredder, fue a las alcantarillas y ahí le cayó el mutaje. El mutágeno. Ahora, ¿cómo comparas esa caricatura con las posteriores que vinieron después? Fíjate que ahí Cabal la están mencionando que en la siguiente caricatura salió el 2003. Si mal no recuerdo. Si encuentro rápido esto, la... ¿Esa es una que fue animación por computadora? No, esa fue la siguiente. Esa es la que está ahorita. Ah, ok. Ahorita está debutando, fíjate. Para esas alturas yo creo que ya había vendido... Sí, cabal, en el año 2000... For Kids. En el año 2000, Kevin Eastman le vendió su parte, de los derechos a Peter Laird. Uh-huh. Y Peter Laird le vendió los derechos a Viacom. Pero esto ya fue en el 2009. Entonces, la siguiente caricatura salió en el 2003 y duró hasta el 2009. Entonces ahí sí ya estuvo involucrado Peter Laird. Uh-huh. Y a él estuvo así dando su... Entonces esa caricatura a los fans como que le gusta bastante porque une un montón de los elementos. O sea, como que no es tan hardcore como el cómic, pero tampoco es tan caricatura como el... como la caricatura original, y meten elementos de las continuidades, o sea, los Utroms ahí aparecen, hay un Utrom que se llama Kang, no es el mero principal, uh-huh, sino que hay un montón. Y eso refleja el cómic original donde, puta, ya para el tercer cómic ya había aliens. Después cosas místicas, después no sé qué. La hija de Shredder, la hija adoptiva, que en el cómic lo trata de vengar. O sea, no es Shredder, no es ellos contra Shredder, sino que ellos tratando de defenderse del clan Foot porque ellos buscan venganza por eso. Aquí pues se aparece otra vez en la original, creo que ni apareció. No me acuerdo haber visto a la hija de Shredder. No, pero en esta sí aparece y es así como que la entrevillana y sí, tal vez se puede reformar. Pues sí, pero duró bastante y parece que a la Mara le gustó mucho. Nice. En cuanto a cómics, también estaba mencionando Julio otras series que habían salido después. Tuvieron la de Archie, que era bien infantil, no duró tanto. Después salió otra por Image, que duró solo 13 cómics. Que esa, puta, de repente dice que se pelan, men, y a Rafael le dispara un arma en la cara y lo dejan tuerto y con un montón de cicatrices. ¿A dónde es él? En una serie de cómics de Image, publicada por Image. Esta no me acuerdo cuándo salió, deja ver. Mira, Pico, era yo o hubo una con las tortugas ninjas de la película, que eran así como los títulos. Como disfrazados. Que había una tortuga niña. Había una chica, pero... ¿Pero era película claro o sí. era serie de televisión? Es lo que no me acuerdo. Que era serie, pero... Creo que era serie, pero... Sí, de repente me vino ahí y me quedé como... La tortuga a chica. A ver... Y es más, si, yo recuerdo que hubo una película en que las tortugas de la serie original se juntaban con las tortugas de la segunda serie. Eso era en la caricatura del 2003. El final de esa serie fue un crossover de realidades. Donde Shredder dice, si quiero matar a las tortugas, tiene que ser en todas las realidades. Joder. O sea, no solo en esta, porque había, como que había crossovers antes. Sí, o sea, sí. La serie de Image, esa fue el 96 que salió. Ahí pues, sale cabal, vea, deja ver, que dejan tuerto a Rafael. Leonardo pierde una mano. Puta. Donatello lo avienta en un helicóptero y se cae medio hecho mierda, tiene que ser Cyborg. Solo Miguel Ángel se salva. Entonces, bueno, ahí lo como que dejaron inconcluso eso. La siguiente serie que de cómic que salió, la ignoraron, o sea, simplemente bueno, no. Ya, para dar la respuesta también, más detalles, esa tortuga femenina se llamaba Venus en honor a Venus de Milo. Y ocupaba una bandana color aqua. The Next Mutation, dice. Sí, era parte de la serie de televisión Ninja Turtles, Next Mutation. Y la bandana, amarrada atrás, estaba como entrenzada, haciendo las veces de una trenza, porque no tienen pelo. ¿Y quién de los cuatro se la andaba cogiendo? esos temas eso no se pregunte, eso no se pregunte. Sí, si nunca has visto tortugas en acción es algo gracias complicado. No he estado tan desesperado. ¿A vos tuviste tortuga, pues? Así de sí. Y te las cogiste. ¿Y no eran ninjas? No eran ninjas, pero los huevos, yo me acuerdo que en medio desaparecía tu tortuga. Es que andaba ocupada. Ey, pijo, no hemos hablado del videojuego, fíjate. Te ha levantado el de los videojuegos, está haciendo bubú. Ahorita está en el baño, el de los videojuegos, pero es que ese videojuego para mí fue... No sé cuánto dinero gasté. Espérate, ese salió en 1900... No, perdón, estamos hablando del primer juego que salió, 1989, para Nintendo. Pero eso fue antes del arcade game. No, el arcade salió casi simultáneo, en 1989 también. Ajá. Ese sí podía ser una de las cuatro tortugas también, era medio dificilón. Sí, ese juego, pero, o sea, gastaba moneda porque te daba la si alguien más estaba jugando, no se acababa la continuidad, o sea, seguías. Entonces podías ayudarle a alguien que ya estaba jugando, y si a él se le acababan las vidas, pues podías seguir jugando de ahí en adelante, ¿no? Bueno, el de Nintendo, ese dificilísimo, sobre todo el infame nivel acuático que estábamos hablando antes del show, que pues que tenías límite de tiempo para hacerlo. Tenías que cruzar unas partes con unas algas electrificadas que no sé dónde existen, pero que tenía un espacio mínimo para poder pasar y si la cagabas te morías instantáneamente. Tenías que buscar burbujitas de aire para poder sobrevivir abajo del agua. Y si se te acababa el tiempo y no habías terminado, no importaba cuántas vidas tuvieras ni cuántas cosas. Porque se ahogaba el hijo de puta. Ya, fin del juego. O sea, tenés que empezar otra vez. Entonces, puta, y no había save point. No. La Mara. Y eso era para el NES, ¿verdad? O sea, sí. No recuerdan con mucho cariño esa parte del juego. Creo que es este que está poniendo ahorita en, la, exacto, en el video. Es más, la siguiente imagen, cabal. Just kill yourself, porque vale chonga, nadie podía. Lo interesante de ese juego es que este juego salió para la tercera temporada de las Tortugas Ninjas. Uh-huh. Y mantuvieron, digamos, el concepto de las tortugas de los cómics, a pesar que estaba basado en la caricatura. Uh-huh. Bueno, de ahí pues... Ese era el otro trivia que tenía. El Turtles in Time era buenísimo. Sí, vamos a acabar todos los trivias. Fíjate que, bueno, ya habíamos mencionado que sacaron la siguiente caricatura de televisión en 2003. De ahí, esa terminó en 2006. Sí. Después de eso, ¿qué más salió? Espérate, películas, ya... Todos dijeron que les gustó la primera. La segunda, sí, bueno, creo que es consenso en general que... No ha vencido bien, pero que sí, la segunda, a nadie pues. Nos gustó, ni siquiera en esa época. Que misteriosamente el mutaje no le cae a Shredder al final de la segunda película. Se hace super Shredder. Y se le muta la armadura. Es que era con lo único que él tenía contacto. No sé. La tercera película es la que es animada en computadora, si no me equivoco. No, había una... Es Tortugas en el Tiempo. No, ese es el juego. No, Turtles in Time, no, sí, se van al pasado. Se van al pasado, se hacen samuráis. Ah, es cierto, cuando se pone el traje de samurái. Se hace el traje de samurái y todo. Gracias a Dios, no me acuerdo de esa. Yo creo que esa la debo haber alquilado. Es que es igual que Shrek 3, ¿no te acordás de ella? Sí. Y entonces la que es en animación por computadora sería una cuarta. ¿Qué es esta chiva? Es la que dieron antes de esta. Pero hace como 5 años. ¿Sí? Ajá, ok. Que sale Rafael, así como Night Watcher. Ajá. Y sale la hija de Shredder también en ese, me acuerdo. Ah, okay. No le he visto, ¿cómo se llama? ¿Tiene? No, solo... TMNT. Del 2007. TMNT. Porque solo son las siglas el nombre de esa película. Y sabes qué. Buena. Antes que dé el trivia... una de las voces era Chris Evans. El de Capitán América. ¡Wow! Y Kevin Smith. Ese ya fue trivia una vez. Dice Kevin Smith, Sarah Michelle Gellar, Patrick Stewart y Lawrence Fishburne. Wow. Kevin Smith. Sí, hicieron algunas voces. Ah, no, pero no de Tortuga. No sé si de Tortuga, pero algo hicieron. Ahora, lo que yo no sé. ¿Pero sabía, será el Kevin Smith que nosotros conocemos o será otro? Bueno, no lo conocemos. Yo nunca lo he saludado. Aquí está la voz de Kevin Smith en Phineas y Ferb. Kevin Smith, voice actor. Sale en Phineas y Ferb. Buenísima esa caricatura. Bueno, a ver si será. Mira, lo que yo no sabía, y hasta que medio revisé aquí Wikipedia, es que existió una serie de televisión de las tortugas en personas. ¿Y dónde salía la tortuga mujer, creo? Y que no. Es animada la mujer. No, y la de personas que solo duró una temporada hicieron crossover con los Power Rangers. Así que ya te puedes dar una idea qué tipo de serie fue. Esa creo que nunca vino aquí. Porque yo de esa sí no me consta. Right. Bueno, sí, la serie en vivo fue Next Mutation, fue del 97 al 98, y hasta tuvieron crossover con los Power Rangers. No. De ahí, bueno, ya mencionamos que al fin los dos creadores ya vendieron su... Ah, pero espérate, entonces sí, Rampage, tenés razón vos, ahí es donde sale la mujer. ¿Verdad que sí? Es en la serie en vivo. Y andaba con cosa azul, igual que... O sea, que eran 5. O sí, sea, quebraron algunos. No, ahí están todos. Pues sí, pero a ver, perdí el puesto. Ah, oh, no. Bueno, la cosa es que el 2009 fue que ya vendieron sus derechos. Y ya fue hasta el 2012 que salió la siguiente serie de las tortugas, ya por Nickelodeon, que es parte de Viacom, que es la empresa que les compró los derechos. Y esa está, ahorita está, creo que en su tercera temporada. Está en el aire. La de computadora. Es. Uh-huh. Está por computadora. Porque y... en anterior recuerdo que se fueron al futuro o algo así. Y ahí sí, fue sí, que sí. Le perdí el... así como que... Fueron al futuro, después ya por no ahí pasa el crossover. Tal, no. Pero okay. Ahorita, pues, fíjate que esa está bastante bien recibida. Por lo menos los comentarios que he visto ahí por internet. Les ha ido bastante bien. Lo que sí veo es de que que uno de los creadores, creo que Peter Laird, mantuvo los derechos para sacar cómics. Ah. O sea, vendió los derechos, pero parte de una cláusula le metió ahí para que él pudiera seguir publicando cómics. Lo hizo hasta, déjame ver, la última serie que sacó de cómics, publicados creo que por IDW, son los de él. A ver, son los sí. Ah, no, perdón. Station, Turtles Forever. Mientras lo encontrás, Puro Zambrano nos comenta que él tenía una película donde las tortugas era un show musical y tocaban rock cristiano. Ah, sí, usando tenis. Por ahí tengo un video. Esta película que hablaron que Kevin Smith y todo eso, quien hace la voz de Rafael es Nolan North. El mismo que hace la voz de Uncharted. Que Nolan Thorns es de los de las personas que ha hecho más voces en juegos de video como no te puedes imaginar. Él incluso le hace la voz a Desmond en Assassin's Creed, en toda la serie de Assassin's Creed. También en Saints Row 4 hace voz de personajes, ese bicho está en todo. Igual que Luke Skywalker, que es el guasón. Sí, es bastante, sí. ¿Vas a creer? Aquí estás viendo... Ese era el otro trivio. Otro, voy a decir otro trivio ahorita, así que ya ni modo. ¿Sabéis que hay 44 juegos de Tortugas Ninjas? ¡Puta! Hay más juegos de Tortugas Ninjas que la serie de televisión. ¡Wow! Que serie de televisión, película y todo. Bueno, pues sí. Entonces, la serie que está desarrollándose ahorita salió en el 2011 por IDW. Y está basada más en la serie de CG que ha salido. Bueno, así que... Pues han tenido pegas estas pausadas y crearon un montón de spin-offs. Porque ahorita viene otra vez por Michael Bay. Michael Bay. Bueno, producida por él. Mira, la serie, la extra de esta nueva película, por lo menos a mí me ha dejado como con ganitas de verla. Mira, el que el diseño se vea tan feo. Es bueno. Es bueno, porque no se están yendo por el camino infantil. Uh-huh. Vamos a ver cómo está la historia. Mira, es que tal vez como... ¿Sabe la Megan Fox? Ey, por cierto, Chawiskle, gente... gracias por la confirmación. Le estoy leyendo. ¿Sabes que la...? Es que como la mayoría de la gente conoce las tortugas por la caricatura, no saben del cómic original, todos dicen, bueno, es que todo el concepto realmente es light, es ridículo, es chistoso, pues. Chistecitos y tortugas, ninjas, adolescentes, o sea, es como... es para niños, pues, realmente. Pero fíjate que si vos ves ahora... Pero ves este extra y es un gran cambio. Ajá, y si ves esta... No, yo no te estoy diciendo que la película vaya a ser un éxito, pero que yo espero... Sigo teniendo la misma puta esperanza que he tenido cada vez que veo algo de Tortugas Ninja, que va a ser así un poco más... fuerte. Vas a ver las Tortugas de Ninjas con escenas de Transformers, que van a haber quitado los Transformers y van a haber puesto a las Tortugas. Mm-hmm. Pero con la Megan Fox. Va a ser un dinosaurio. O sea, ni siquiera va a ser la... Ah, sí, la Megan Fox. Megan o sea, Fox. Que lo vas a ver a la Megan Fox encima de la moto de Rafael. Sí, sí. No me enojo. Ya sí, me ganaron. Llego, volve. Y el muchacho... take my money. Abriendo el hood, pero de la combi. O de la tortuga. Y el muchacho va a venir de la misma escena de asteroides que salió en Transformer 1 y Transformer 2. Y ahí va a caer el muchacho. No me importa. Yo quiero ver a la Megan Fox. Pero... Y vas a tener la misma escena de los carros en la autopista destruyendo. Entonces, que ya salió en la isla, que ya salió en Transformers, que ya salió... Pues es la onda de que realmente, si lo vemos como que basada en la historia original, la historia original era bien ruda. Sí, pues, yo no creo tampoco. Yo creo que se aquí está... como que están queriendo balancear un poco. Es que yo siento que ahora la mayoría de películas de superhéroes pues estás esperando esos chistecitos. Así como los esperas en un Iron Man, películas de Marvel. No, es que tiene que ser dependiendo del personaje, pues. Pues o sea, sí, el personaje era ridículo. Bueno, está bien, dale ridículo. Pero yo siento que ya como que, ya no, ya, por lo menos a mí ya no me molesta que el tipo haga chistes, que no sean de pendejadas, ¿verdad? Pero que haga sus comentarios irónicos y que, que no sea toda la película de puta que paloma, sino que de repente te cagues de la risa. Uh-huh. Entonces, por eso estoy pensando yo que mis expectativas no están tan bajas para esa película. Vamos a ver si no me equivoco, vea. Bueno. All right. ¿Cuánto falta? Ya estamos. Okay. All right. Señoras y señores, vamos a también leer para ustedes unos cuantos correitos que tenemos por acá. El primero que tenemos es nuestro amigo Uriata Bonilla. Uroman, que por cierto es el que nos hizo nuestros, el banner que tenemos ahorita en comicgeekos.com. Los pone acá, hola geekos, mucho de no escribir, mucho perdón de no escribirles, mis hijos no bien amados de mi última borrachera, dice acá. Les quiero dar una recomendación, parte por mi esposa que me comentó de decirles sobre una serie británica llamada Misfits. Ignoro si ya comentaron de ella. Sí. Pero es altamente recomendable, es una serie de bajo presupuesto, con personajes limitados y capítulos autoconclusivos, pero me atrevo a decir que sus personajes son entrañables desde el capítulo 1. Llegamos a esta serie gracias al aparato publicador de series Netflix, que por cierto, ya se andan poniendo las pilas publicando películas del 2014. Regresando a la serie, y como resumen, la historia gira en torno a 5 protagonistas que quieren poderes, entre comillas, porque son poderes irrelevantes, y algunos hasta irrisorios. Ups, ¿qué pasó? Se nos cayó. ¿Alguien te puto la vida? Sí. Quiero ver. Ah, chispas. Perdón, sí, es que sí, Carola nos acaba de mandar aquí que si podríamos mandarle un saludo a Hugo Eduardo Mendoza, por favor, que es su novio y que prácticamente él la hizo geek a ella, dice nuestra amiga Carola. Ah, geek, ah. Por ser mujer, vamos a hacerle caso. Eso es lo que porque hacemos. Sí, porque si no nos pega. Sí, ¿no? Como todos los casados, sabemos, sí, ¿no? A la mujer hay que hacerle caso porque si no, sí, de acuerdo. Saludos a Hugo, a Coco. Saludos, Hugo Eduardo Mendoza. Y gracias por hacer a Carola geek. Que le untó su geekismo a Carol. No queremos saber cómo. No queremos saber ni dónde. La chorrió de geekismo. La embadurnó así de pie a cabeza. De geekismo. De pie, nada más. El geekismo es así como blanco, no. No, no, no. No sabemos. Pero bueno. Si no ya fuera toda super geek, la masita de Behavior, ¿no? Ah, sí, es cierto. No, no es mutaje, no te gusta. No es mutaje. Muy bien. Debo comentar que hay un personaje que en lo personal me hice uber fan al instante. Se llama Nathan Young. Personaje completamente irreverente, pervertido, sátiro, irónico e inmaduro, pero con humor ácido y crítico. Los poderes son algo peculiares. Un tipo que puede viajar al pasado, pero no controla el poder. Una chica que puede poner excitada sexualmente a cualquier persona con solo tocarla. Otro que tiene invisibilidad a voluntad. Pues solo cuando nadie lo ve. Uno más. Como Mystery Man. Sí, uno más puede leer la mente. Y el último se ignora qué poder tenga. Sin spoilers, dice acá. Esto sí, la serie posee escenas de violencia, de sexo explícito, lenguaje soez. Se tocan temas raciales, pornografía. Y sobre todo, me resultó peculiar la cantidad de gente que muere para una serie. Al parecer, descerebrada. Que toca temas bastante polémicos y los resuelve excelente. Con decirles que que en un capítulo hay un supervillano que asesina controlando la leche de vaca, por supuesto. Madre. O sea, a saber cómo, pero bueno. Lo peculiar, además de los personajes, que podemos identificar artistas que han hecho mainstream gracias a Game of Thrones, como la madre imposible de los Starks, el propio Ramsay Snow, entre otros británicos de otras películas y series. La serie, por desgracia, dura muy poco, solo 6 o 7 capítulos por cada temporada, y el cast original va migrando a otras series desde la temporada 3 debido a su éxito, pero no deja de ser una serie de culto instantáneo geek inmemorable. ¿Qué tan difícil era para Heroes hacer algo menos ambicioso? Dice acá. Nada más jugaron con nuestros corazones geekos, sobre todo ese Sylar. En fin, véanla y coméntenla, me gustaría saber su opinión. Les envío un saludo a mis compañeros de viajes. Que hace una semana fuimos a Mérida, a Veracruz, 1000 kilómetros de recorrido en coche, y mi esposa e hijo fueron fumando 6 horas de comiquicos, dice acá. Gracias por su compañía. Sí. Ahorita nos odia, ¿no? Sí, sí. Jóvenes, todavía está pagándoles el tratamiento. Poco lustre, dice acá, son la onda, dice acá. ¡Salud! Así que... ¡Salud! Ah, mira, y quiere un kimochizado masoquista para su mujer, para motivarla, dice. Así que aquí va. ¡No! Ahí está. Uh-huh. All right. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Uriata. Y tú fuiste el que habló de esa serie, ¿verdad? Sí. Yo vi el primer episodio y no quedé invitado a ver el segundo. Sí, es que es bien... Es bien cruda la serie. O sea, yeah. No. Tú estás más cocinado. Sí. Nuestro amigo Rob... Quisiera ver más ridícula como la Tortuga Ninja. Sí. Nuestro amiga Rod DS nos dice acá, ¿qué tal, querido Kiko? ¿Cómo han estado? Les quiero comentar que vi esta película llamada El Hombre del Tai Chi con Keanu Reeves. Bueno. ¿Ya la vieron? No. Yo sí. Yo vi un pedacito. Yo sí la vi. Bien exagerado. Sí, pero te entretienes. Si no la han visto, la quiero recomendar. Tiene algunas buenas peleas. La historia no es muy complicada, pero tiene un punto muy interesante, que es como alguien bueno se vuelve malo. Por decirlo de alguna manera, el final está más o menos, pero es buena la peli. ¿Por qué no la ven? Y nos comentan qué les pareció. También vi The World's End. Se me hizo bastante divertida, solo que el final no me pasó mucho, pero bueno también. Por otro lado, pregunta para Brito. ¿Sigues leyendo The Guardians of the Galaxy? Estoy un poco atrasado, pero ahí voy. Sí. A ver qué hace. A mí no me preguntó de los, pero sí lo estoy leyendo. Julius, metido. ¿Qué opinas que han... No voy a dar un spoiler. ¿Qué han metido con calzador a Venom y al Capitán Marvel? No he llegado ahí. Ah, no he llegado ahí. Que la quieren forzar mucho en el universo Marvel y... prefería que se mantuviera un poquito independiente de lo que sucede en la Tierra, pero mira, al final de cuentas va a depender de cómo sigue la historia. Lamento que han quitado a la Ángela. Es como dicen, es verdad que es igual que un pedo, ¿verdad? Cuando es forzado es pura mierda. ¡Oh, rey! ¡Quitaron a la Ángela! ¡Maldito! Sí, es que está saliendo hoy en Thor. ¿Y quién está dibujando? Ángela, esa acá se me hizo que encajaban bien, pero a estos dos como que no mucho. El arco que va ahorita se me hace entretenido, pero me choca que también que cambien, de dibujante a cada paquín. Creo está muy bien el arte, Britomón. Creo que sigue estando bueno. Por otro lado, ¿ya leyeron los spin-offs Star-Lord y Rocket Raccoon? Yo ojé Rocket Raccoon y si mal no recuerdo, no pude leer ni siquiera el primer cuadrito al ver el arte que lo vi. Ah, cacazón el es arte. Que uno, no es que sea horrible, pero es bien caricaturesco. Sí, demasiado. Es bien infantil. Y más que ya por lo menos desde que comencé a leer, porque tampoco es que los conozca desde hace mucho tiempo, desde que comencé a leer ahora que le están empujando a Guardians of the Galaxy, la imagen que te pintan del Rocket Raccoon es que el puta es maldito, es rudo. Y verlo todo caricaturesco no pega. Entonces, sí, lo trataron de sacar como un cómic para niños. Bueno, y ahora, ¿qué expectativas tenés vos, Julio, para esta película? Ay, fíjate, he visto tanto que yo tengo expectativas bien altas. Es que fíjate que yo tengo expectativas altas, pero se están jugando bastante. Ah, no, totalmente de acuerdo. Porque siento que... ahorita sacan otra película de Thor, otra película de Capitán América, y vos sabés que es mierda, por mala que sea, va a ser un hitazo. Esta es como que van de cero. Y el último comentario que estaba leyendo ahí, sin spoilers ni nada, pero dicen que la película tira bastante a comedia. Es que... Y ¿vos has visto las extras al fin? Solo he visto una. Y por lo menos ni siquiera completa. A mí el Star-Lord de las extras me desilusionó. O sea, yo me lo imaginaba y en los cómics no se lo ponen así de... No es un chivazo. O sea, no. ¿Cómo no? O sea, tal vez no es un chivazo, pero no... No es payaso. Ah, ya. Y aquí sí, en la extra. Ajá, sí. Sale haciendo un par de payasadas. Se ve bien payaso. Ajá. Por cierto, acá en El Salvador es el 31 de julio, jueves, que la estrenan. O sea, en la próxima semana. Viene bien temprano. Así que muy pronto estaremos. Sí, pero 31 es jueves, es cierto. Hay que hacer planes, man. Sí. Yeah. Para viernesito, aunque sea. Alright. Continuamos con Annie. Me dice que también leí. Ay, pero de agosto, vacación, va. Leí este último arco de Thor llamado Los colegio, últimos días de Midgard y está bueno. Después del fiasco que fue el arco con Malekith. Este nuevo arco argumental trae de nuevo un excelente arte, una historia dividida en dos. Una en el presente que termina por cambiar el status quo, no necesariamente de Thor, pero sí de Asgard. La otra en el futuro, que es la que realmente vale la pena, donde Asgard. Sale el Thor barbudo que se parece a Odín y que le da un buen pijasello contra Galactus. Se lo recomiendo por esta historia del futuro. y a esperar a ver con qué se la saca a Marvel para hacer el cambio de Thor a mujer. En fin, cuídense mucho y por cierto, que me dio nostalgia y estoy escuchando el podcast desde el número 1. Ya había escuchado algunos viejitos por allá, del 60 en adelante hasta el 180, que es donde yo los conocí. Pero escuchar los primeros es como leer un Action Comics o un Amazing Fantasy de un Detective Comics. Son caros esos podcasts. Con las primeras apariciones de los grandes héroes, dice acá. ¡Saludos! Hey, mira, Rod, totalmente de acuerdo. La última historia con el problema medioambiental y las peleas contra Galactus, bueno. Yeah. Y lo mejor es que salen las nietas de Thor. Mm. Y, ¿nietas? Las nietas. Estás hablando en el lejano futuro y okay. Son guerreras. Son nenas. Son nenas. Una tiene el Stormbreaker. El martillo. El martillo de Beta Ray Bill. La otra anda una espada legendaria que se me ha olvidado el nombre. Y la tercera se me olvidó qué arma tiene, pero es también otra arma chivaza. La historia que deberían de sacarle más jugo es la Blood Axe o el de Thunderstrike. Fíjate que el Thunderstrike era el masito. Okay. El mazo de... Ah, pues es el mazo. Es el mazo de Eric Masters. De Eric Masters. Ya lo voy a echar. Que ahorita todavía le anda el hijo de Eric Masters. Eso lo... El que ya nunca sacaron es al Thor del futuro, vea. Aquel que tenía un su... Ah, no, a mí me calla bien. All right. Muy bien, dice que quiere un kimochi eléctrico, así que aquí le va el... ¡Kimochi! Así como está bebiendo estos días por acá, hasta miedito me da poner ese sonido. Puede llamar a otros. Esto no es un email correcto. Este es uno, sí. Nuestro amigo Diego nos manda acá un email que nos dice: hola, ¿qué tal mis queridos geekos? Aquí les escribe Diego desde Bangkok. Por razones mayores, le hace... Anda sacando pistoc. Oh, my God. No tiene lo chicle, tío. Ah, pero se rieron, va. Y afuera no entendieron el chiste. No. Es chiste interno. Sí. Por razones mayores de hace la fucking visa, debí dejar mi llamada a Katmandú y bueno, aquí estoy. Pero al mal tiempo, buena cara. ¿A dónde está? Ya no está en Katmandú. En Bangkok. En Bangkok. Ahorita está en Bangkok porque por problemas de visa tuvo que salirse de Katmandú. Okay. Que es donde sí le gusta. Pero al mal tiempo hice buena cara, dicen por ahí, les cuento que hace poco se realizó aquí la Bangkok Comic Con. Hey, nice. Que estuvo muy buena. Aunque claro, parecía más que nada la televisión y películas Comic-Con, ya que en el cómic mismo no había mucho, no había, dice. Aunque eso no significa que no haya estado divertida. Con un nivel de calidad altísimo, en un lugar muy chévere, aire acondicionado, el precio de entrada muy barato, $5. Un amigo me contaba que en Chile la entrada a la Comic-Con puede costar $12. Había el stand de Game of Thrones con el mítico trono de espadas. Vino el artista que hizo el diseño de arte conceptual. ¿Qué es eso? Ah, es el tico, ¿verdad? Yeah, ok. Gracias. Con... Hasta ¡ah, perdí, Bangkok! ¿No? ¡Ah, ya caí! Sí. ¡Ah, la puta! No. Perdón por el spoiler. Sí. Ese iba a ser el tren de Teco. Damn. Vino el artista que hizo el diseño de arte conceptual de la serie de TV. Había un batimóvil, muchas figuras, mangas, Star Wars, cosplays de artistas japoneses, etc. Lamentablemente, ningún artista de cómics mainstream. Pero bueno, fue la primera vez este evento y al menos a mí me pareció impecable. Aquí nos mandó unas fotos del evento. Sorry por la calidad, pero tiene un teléfono más viejo que el hilo negro, dice acá. ¿El hilo negro? Sí. Okay. Así que... No, pero están buenas las fotos. Sí, están buenas. Por nada, estas fotos están súper cool. Buen cosplay, se ve. Buen cosplay ahí en Bangkok. Les vamos a mandar... vamos a ver si el nombre ponemos. Bien porno de ciudad ese. Bangkok. Bangkok Comic Con. All right. Muchísimas gracias entonces a nuestro amigo Diego por las imágenes. También tenemos por acá un email. Watch Almost Human. Para que se piquen y vean Almost Human, por si no vieron ese show, que desgraciadamente terminó después de solo una temporada. Según por costos del show y por el cast, pero no se dijo nada después. Almost Human After Buzz TV After Show. Aquí quiero mandar un email, un enlace a YouTube para que veamos el After Show. Gracias a Poeta Guanaco por el email. All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de los correos. Ah, teníamos nada más la portada de nuestro amigo Carlos Zambrano. Hey, gracias otra vez. Aquí va en la pantalla para que la vean. Ya hasta se me olvidó cómo usar el GIMP. El GIMP. Dice acá nuestro amigo Carlos Zambrano, les envío una portada de las Teenage Mutant Ninja Turtles, me parecen increíbles desde el cómic. La serie clásica, la primera película y los juguetes. El intro de la serie clásica me parece uno de los mejores intros jamás hechos para una caricatura. Y todos los días la escucho en mi iPod, dice. ¿Todos los días? Todos los días. A ver, o se oye cansado después de un rato. No, señoras y señores, y para que lo escuche una vez más, la vamos a poner al final de este episodio. Queremos antes que despedirnos, queremos agradecer a Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Ramón Cornelio Lula y Miguel Díaz Hidalgo, y queremos recordarles que si usted, querido amigo, quiere ser un productor ejecutivo de Comiquicos, visite comiquicos.com, aprieta el botoncito de donaciones, done ahí la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Podrá estar ahí con nuestros amigos Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, posiblemente Miguel Díaz Hidalgo, tal vez está otro balazo. Y podrán ahí tornarse con la masita de Behavior. O hacen trío. O hacen ahí alguna maniobra. La manuva. Señoras y señores, con eso nosotros nos despedimos esta ocasión. Esperamos que la pasen súper bonito. Nos vemos la próxima semana. Y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡I am Batman! Es el power. Un poco abrupto ahí la como terminó. Señoras y señores, nosotros estamos de vuelta porque tenemos para ustedes un... Sí, increíblemente. Tenemos el trivia de la semana. Tenemos. Llenando su cabeza de basura. O teníamos. Bueno, ya estamos con 17 cartuchos. Un momento. Finalmente, después de rescatar, buscar... Porque aquí nos los estaban arruinando. Es que todo el buffer... Ah, no, pero no es el trivia que vas a decir que Las Tortugas Ninja fue la película independiente que ganó más de $133 millones en el box office. Otra Max. Okay. Yes. Bueno, al menos lo dijimos. Pásale bonito, mala. Salud. Salud. Salud.